invasión ha iniciado. Libraremos durante 2 horas una batalla en contra del status quo. Esto es Conspiranoico. Eso, y estamos al aire en el programa cultural más inculto de la red. Sean todos ustedes bienvenidos a Conspiranoicos. Hoy que es jueves 22 de septiembre de 2011. Lamentablemente hoy me encuentro solo porque mi Patiño no sé dónde demonios está, no sé dónde diablos se metió. Se supone que iba a llegar temprano, pero es hora que no llega. Por favor, una porra para el Patiño, por favor. Operador. Una porra para el Patiño, por favor, gracias. Saludamos también a Last Survivor, que se encuentra hoy en los controles, que está haciendo un estupendo trabajo operando la cabina y metiendo los efectos cuando se requieren, muchachos. Hoy tenemos un montón de cosas que hablar. Se supone que que Ángel Caballero iba a traer un invitado, pero no ha traído nada. Y bueno, ahorita vamos a ver qué hacemos, si lo localizamos y sacamos a los perros y le decimos al Pato que mande a su equipo de seguridad a ver si lo encuentra. Sí, Pato, yo sé que este muchacho es demasiado irresponsable, pero pues, ¿qué le hacemos, no? Yo estoy aquí cubriendo. Exactamente, Pato, es la profesionalidad que tiene la gente. Yo aquí estoy cubriendo el programa a pesar de que no traigo la documentación completa, porque se supone que Ángel Caballero trae la otra parte de la documentación. De hecho, ni siquiera traemos música completa. La idea era traer algunos covers mexicanos de rolas antiguas, ¿no? De rolas clásicas, norteñas, rancheras, pero en un toque rockero, metalerón y algunas otras en unas versiones un poco fuera del contexto en el que fueron grabadas, ¿no? Entonces, pues, vámonos con música antes de que otra cosa suceda. Yo creo que en lo que se acaba la rola, a ver si localizamos a Ángel Caballero, y si no, pues le seguimos nosotros solos en el programa, ¿no? Ya saben, las vías de comunicación para que se comuniquen con nosotros: conspiranoicos@live.com y radio@coseinetwork.net, nuestras direcciones de Messenger para que nos manden mensajes, saludos, sugerencias, mentadas y todo lo demás que puedan mandarnos. Vámonos con No Vale la Pena, de Salvador y los Leones. Esto es Conspiranoicos y ahorita regresamos a ver si encontramos el Patiño. Vámonos. Después querido, me das tan mal favor. Toma este puñal, ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida si es de venta ajena, pues sin tu cariño no vale la pena. No, no vale la pena. Estamos de regreso en el programa Controlar Más Inculto de la Red. Recuerden comunicarse con nosotros, conspiranoicos@live.com, radio@cuseinetwork.net, nuestras vías de comunicación en el Messenger para que nos dejen mensajes, nos manden sus dudas, sugerencias y todo lo demás que nos puedan mandar vía Messenger es bienvenido. No manden programas bomba porque no los vamos a recibir y porque aparte nuestro centro de mensajes no puede transferir archivos. Entonces, estamos en otra, seguimos sin Ángel Caballero, no sé por qué no ha llegado, no tengo la más mínima idea. Intenté localizarlo, pero resulta que en la cabina no tenemos señal de celular, entonces no hemos podido establecer comunicación con este señor. Dicen por acá que me chingue a Caballero porque llega tarde si es que llega. No, si me lo chingo puede que le guste, mejor le doy un zape. Y por acá, y dicen también que el pato le dio un picotazo a Ángel Caballero. No creo que el pato quiera picarse a Ángel Caballero, pero pues igual. No, ya sé, pato, no, yo sé que no le haces esa clase de cosas, pero yo, ¿qué quieres que haga? Es lo que piensa el auditorio, entonces yo no puedo. Pues no puedo decirte que sí, entonces. Hoy traemos un montón de temas, les digo, pero no sé, hasta que llegue Ángel Caballero con la documentación o a ver si me aviento unos yo a capela. Nada más recuerden, pues mandarnos sus mensajes, chicos, y si quieren opinar acerca de nuestros temas, de todo lo que estamos diciendo en este programa de radio, también son bienvenidas sus sugerencias, sus comentarios, todo lo que nos quieran decir en este programa de radio. Recuerden, conspiranoicos@live.com, radio@cuseinetwork.net, y también a través de Twitter, en las cuentas, bueno, en mi cuenta, en la de NetNadu, porque la de Ángel Caballero está indispuesta porque este joven obviamente no ha llegado, ¿no? Vámonos a música, operador, si se puede. Ahorita que está Survivor en los controles, vamos a ponerles una rola de La Lupita. Tienes dos carpetas, una que es Mex Covers y otra que es Salvador los Leones. Dicen por acá que está muy fuerte el fondo, que lo bajes al fondo, operador. ¿Y qué más dicen? Ajá, bueno. No, ese era mensaje para mí. Mándate con una en la carpeta de Mex Covers, es una rola de La Lupita, es Camelia la Tejana, a ver si ya la encontraste. Vámonos con Camelia la Tejana y ahorita volvemos a Conspiranoico sin Ángel Caballero, con Pato, con muchas notas en Radio Cusay Network. Ahorita regresamos. ¡Pega era de Santo! ¡Yo! ángeles llegan. Eso, de regreso en este programa de radio. Creo que ya corregimos el programa, el problema del fondo musical. Y como ya escucharon la música de fondo, es tiempo de la nota politiquera del día de hoy. Y resulta ser que ya hemos estado hablando de nuestro querido gobernador Emilio González. Un saludo para el gobernador, por favor. ¿Sí tenemos efectos o no? Fuck off para el gobernador, por favor. Eso, sí tenemos fuck off. Un yeah para el operador de cabina, porque yo sé que está sufriendo. Porque le movieron toda la consola de operador y todos los decks y el arroyo de los efectos, y tiene todo movido, no tiene ni idea de dónde están las cosas, ¿cierto, operador? Eso es todo. Sí, la verdad, un fuck off también para la gente que vino a hacer su desmadre en la consola del operador. Sí, porque eso de andarle moviendo las cosas sin permiso es no es muy bueno, así, aun cuando tienes sirvientes es un fastidio. Ya sé, Pato, que tus sirvientes siempre mueven tus cosas, pero ¿qué puedo hacer yo? Sí, te despídelos, Pato, así que yo creo que despedimos también a Ángel Caballero, porque no se ha dignado venir. Entonces, a ver si para el siguiente bloque lo conseguimos que llegue y vemos qué onda, ¿no? Además, Pato, pues, ¿qué quieres que yo haga, Pato? Ya le he dicho, ¿no? Dice por acá, esas cosas solo pasan en Cusey. No, también pasan en la mansión del Pato, donde de pronto los sirvientes mueven todas las cosas. Sí, Pato, tranquilízate. Bueno, la primera nota politiquera de hoy, porque hoy traemos varias notas politiqueras, es que nuestro querido gobernador Emilio González Márquez, que ya le dedicamos su fuck off, y si quieren dedíquenle otro, por favor. Sí, fuck off para Emilio por andar mentándosela al pueblo y todos esos rollos. No, tenemos más fondo de politiquera, güey. Ponemos muchos fondos de politiquera porque necesitamos. Vamos. Bueno, resulta que el nuestro querido gobernador, ya saben que tenía grandes aspiraciones de sentarse en la grande. Tenía grandes aspiraciones para la silla presidencial y sentarse en la silla más grandota. Y resulta ser que dijo su mamá que siempre no, que ya no va a contender por la presidencial. Él había dicho antes que iba a ser hasta después de los Juegos Panamericanos que iba a dar una postura ya concreta y bien definitiva acerca de que les iba a contender por la candidatura del PAN a la presidencia. Resulta ser que hoy a las 12 convocó conferencia de prensa para decir que no, que él no va a contender por la candidatura presidencial, porque él estaba a tono con el proyecto panista, que él tenía que apoyar a su partido y cerrar filas en torno a una idea. No es cierto, señores, la verdad es que el buen Emilio se fue a declinó de su participación presidenciable por una sencilla razón. Todo su equipo se fue con Josefina Vázquez Mota, y entonces pues no le quedaba de otra más que declinar, ¿no? Ya no, ya sin equipo, sin seguidores y sin nadie que le hiciera segunda en estas aspiraciones presidenciables, pues resulta que él dijo, no, pues ¿saben qué? Mejor ya no, ¿no? Mejor apoyo al partido. Dice, sigan transmitiendo ahí, síganle. Sí, aquí le vamos a seguir hasta que nos quiten el espacio, hasta que consigamos uno mejor, pero no, la verdad es que está muy chido transmitir desde el CUSEI, de las instalaciones de CUSEI Network Radio. Ese ya fue para todo el equipo de CUSEI FM y de todo el equipo de CUSEI Network Radio, que se está fletando muy chido, ¿no? A pesar de que de todas las vicisitudes que podamos tener, y que la semana pasada no hubo programa porque se fueron a dar el grito temprano. Easy operador con los efectos. Pues resulta que se fueron a dar el grito la semana pasada, no hubo programa, pero a pesar de todo eso, pues seguimos entrándole con todo, ¿no? Dice por acá, chido con sus saludos al operador, que no es sencillo hacer el programa, y que los jazz no se oyen. Que le subas a los jazz, operador, súbele para los efectos, ¿no? Yo creo un poquito, no sé qué tan ajustados estén. Y bueno, resulta ser que, les digo, Emilio ya no quiso contender por la presidencia porque iba a apoyar al PAN. Ahorita seguimos platicando más de estos rollos politiqueros. ¿Qué te parece si nos vamos a música, operador? Mándate ponte El Circo de la Maldita Vecindad, ahí en esa misma carpeta de los MX Covers. Ahí lo tienes, cover de la maldita, El Circo. Y ahorita regresamos, ¿no? Es Conspiranoicos, y lo escuchan ¿en dónde? En Radio CUSEI Network. ¡Una tranza! los creadores de Aprendiendo a Buitrear con Pipo. ¡Sabrosa! Y Aprendiendo Inglés con Pipo. In the Guanajuato y So Much Gardener for You Working in Your Ranch. Llega a ustedes el diccionario que será oficial en la SEP este próximo 2012. Aprendiendo a leer con el Baester. Si usted quiere decir los precios internacionales del petróleo, entonces diga los precios internacionales del petróleo. Si usted quiere decir fue exponencial la legitimidad de un gobierno, entonces diga fue exponencial la legitimidad de un gobierno. Si usted quiere decir si en la emergencia epidemiológica, entonces diga si en la emergencia epidemiológica. Si usted quiere decir que haga irrelevante, entonces diga que haga irrelevante. Escuchemos de nuevo. Que haga irrelevante. Y por si no les quedó claro, epidemiológico. Epidemiológico. Ha quedado claro y quedará más claro todavía. Este diccionario no está de venta en librerías Gonville o tiendas de prestigio. ¿Pues dónde, güey? Lo puedes comprar en el Baratillo. ¡Llévale, llévale, llévale! ¡De 10, de 10, 2 por 15! ¡Llévale donde quiera de Baster! Para que los niños lean mejor y a la hora que tenga que hacerlo, no se equivoquen con algunas palabras. Oferta disponible hasta agotar tu existencia. Soy un hombre muy difícil de sorprender. ¡Mira! ¡Tengo un mensaje! QC Network Radio. Eso, y ahora sí estamos de regreso en Conspiranoicos. Dicen por acá que no se escuchan los efectos. Eso es porque no tenemos efectos hoy. Porque estamos trabajando en eso. Sí. Sí, tenemos un rollo aquí con los que el micrófono del pato no funciona. Que El mío funciona y yo no me oigo, oigan. Pero yo oigo perfectamente. Ya llegué. Ya llegó Ángel Caballero. Yo no lo escucho en los audífonos, así es que no sé si se está escuchando en la transmisión. Esperemos que sí. Oigo, díganme. Iba a dedicarle un fuck off, pero no se escuchan bien los efectos, así es que en lo que resolucionamos ese problema de efectos de sonido, pues nos quedamos así, ¿no? Ese sí está importado, ¿no? Es que está un rollo, ¿no? No vieron toda la consola para acabarla pronto, ¿no? Y en esa movedera de consola resulta ser que nos quedamos sin efectos de sonido y no tenemos pues todos completos, ¿no? Pero bueno, seguimos con la nota politiquera, señor Caballero. Ya alcanzó a escuchar algo acá tras bambalinas cuando llegó aquí a antes de que me fuera a corte. Así es, que Emilio no quiere la grande, ¿verdad? Y aquí ya no quiere. Ya no quiere sentarse en la grande porque dijo que se iba a cuadrar con el PAN, ¿no? Dijo, ¿saben qué onda? Es más, aquí tengo la nota. Rápidamente. Dice, yo no lucro con la política y soy un profesional, por eso terminaré mi gestión en Jalisco. Chinga. Y luego por acá dice, debemos seguir en el análisis de quienes estábamos en las intenciones políticas para apoyar el proyecto que defienda los principios del PAN. Así como parafraseando lo dijo, en el discurso dijo, me voy a hacer para el lado del más fuerte porque... más hay que respetar la camiseta, el nombre que está enfrente de la camiseta y no el que está atrás, ¿no? Es el. Según él, pero pues bueno, ya los conocemos. Pero no, lo que pasa es que. ¿No? Un grupo de 48 simpatizantes de Emilio González Márquez, incluido, encabezado por Alejandro Vázquez, quien era el ex coordinador de la pre-campaña de Emilio, pues se sumó a la precampaña de Josefina Vázquez Mota, ¿no? Entonces, pues ya no tenía simpatizantes, ¿no? Y su coordinador de precampaña, pues fue el que se fue con la competencia. Pues dije, Emilio, si todo mi séquito se va con la competencia, yo me voy con la competencia, ¿no? Así es, si no puedes contra el enemigo, únete. Y la verdad es que... Si no puedes contra el enemigo, hazte el valiente y di que terminas tu gestión. Sí. No, bueno, lo que pasa es que... miren, yo la verdad no tengo así particularmente nada en contra de Emilio. No me parece bueno su gestión, ¿no? Tampoco es yo no le doy las palmas, no le doy... O sea, no le doy la espalda, pero no le doy las palmas. Sí, tampoco le aplaudo, ¿no? No me parece mala, pero tampoco me parece que ha hecho un trabajo muy bueno, ¿no? Algo que diga, no tiene méritos para buscar la campaña presidencial, ¿no? La verdad. Y la verdad también es, la verdad sea dicha, es que también me parece que si el PAN le quiere topar duro a Peña Nieto, y Andrés Manuel, que también, aunque ya está un poco devaluada su imagen, también es un serio contendiente a la presidencia, ¿no? Entonces, si quiere pelearle a los dos pesados de la presidencia, no le iba a pelear con Emilio, ¿no? Entonces, por más fuerte que fuera su precampaña y por más simpatizantes que tuviera dentro del PAN, pues... si le entraba Emilio González, obviamente no iban a ganar, ¿no? Entonces, exactamente. No era algo factible, ¿no? Entonces, la candidata más fuerte era Josefina Vázquez Mota o Mario Fabio Beltrones, ¿no? Y sí, no iban a quedar como tontos, ¿verdad? Sí, ¿no? Cordero. No, es que Beltrones también tiene su historia, ya hablaremos de ella un poquito más adelante. Sí, no, Cordero y Josefina Vázquez eran los que estaban más pesados en el PAN, ¿no? Y... ah, sí, sí. Comía con eso. Yo solo sí me mantengo bien con 6,000 varos, ¿no? Pero una familia completa está de la chingada. Y créame, señor, que con trabajo se mantiene uno con 6,000 varos al mes, ¿eh? Uno solo. Dice por acá, los Jazz no se oyen y que el PAN va con Mota, agárrenlos. Agárrenlos porque se la están acabando. Que saquen, ¿no? La mota. Para banda. Dice por acá, que si ya lo supapearnos y que... Ya me supapearon. Sí, que los ya no se oyen y que si ya supapearon. Que si ya supapeamos Ángel Caballero. Ya, pues si quieren le doy otro zape a esa. Ay. Ahí está. Sí, ¿no? Efecto de zape. A los efectos de zape, pero sí, ya estamos en eso, ¿no? Sí, la verdad es que les digo, no, Emilio no tenía nada que hacer en la carrera presidencial. No es que sea, les digo, no es que sea una fichita, ¿no? Realmente no es tan malo como lo quieren pintar muchos medios de izquierda, ¿no? Pero tampoco era alguien que tuviera los méritos suficientes para competir por la presidencia, la verdad. Y ni siquiera la popularidad, ¿no? O sea, Iban a perder todos los votantes del estado de Jalisco si lanzaban a Emilio por la grande, ¿no? ¡Ey! Bueno. Música, señor. Hoy tenemos efectos artesanales. Ajá. Hechos a mano totalmente. Cuac, cuac. No es cierto, el pato ya se fue. Sí, el pato tenía que salir, de hecho, me lo conté ahorita de salida. Sí, sí, sí. Tenía cuestiones que atender. No, se hicieron de palabras ahí aquí enfrente en la parte de los operadores. Estuvo salvaje la cosa. Vámonos a música, señores. Ponte algo de... pues que será bueno. Algo de Salvador y los Leones, señor, ¿qué le parece? Algo más de Salvador y los Leones me parece excelente. Ponte la copa rota y ahorita regresamos a ver qué más se nos ocurre en este jueves de conspiranoicos, con todas las vicisitudes técnicas que tenemos, pero ya al aire y ya con ustedes en este programa. Así es. Vámonos. Copa Rota es Salvador y los Leones, esto es Conspiranoicos y ahorita regresamos a Radio Cusey Network. Abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de sus amigos, que le acompaña y le dice que está bueno de licor. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino, y de su cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba fue fundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. Oso, sírvame la copa rota, sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se lo presta en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Destrozo la boca, no te apures, es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso. Traicionero que me dio. Oso, sírvame la copa rota, sírvame que me destroza esta fiebre de sangrar gota a gota el veneno de su amor. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. Estás escuchando Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Uno. Bienvenidos a Conspiranoicos. Hoy es día de notas pamboleras, señoras y señores. Hoy tenemos una nota pambolera bastante larga, de hecho. Bueno, bastante larga y bastante compleja, porque pues no tiene que, tiene que ver y no con lo que ha estado sucediendo en el fútbol mexicano. No tiene que ver porque es, pues es una especie de remembranza histórica de, pues de estupideces y de aciertos en el fútbol, en un club en particular. Y tiene que ver porque tiene que ver con la actualidad de ese club que vamos a mencionar. Señor, imagínese que usted tiene un changarro, ¿no? Ajá. Una empresa. Mini empresita, ¿no? Tiene su empresita con sus empleados y su gente y todo el rollo, todo, ¿no? Bonito, sí, bueno. imagínese que esos, pues que esa empresa en su momento, cuando la fundó, bueno, cuando usted la compró, porque la compró ya, ya establecida, usted se fijó una meta y dijo, esta empresa tiene que despedazar todo el mercado, ¿no? Y se dedicó y trajo a... contrató gente para dirigirla, contrató gente para... pues para hacer las labores operativas, contrató obreros, contrató toda la gente, contrató a lo mejor de lo mejor, los mejores obreros, el mejor director, mejor todo, ¿no? Así es, o sea, y su empresa, me deschongué. Sí, no, y su empresa hizo garras al mercado, le dio ganancias, le dio prestigio y todo lo demás, ¿no? Así es, o sea, y, va bien. Y se hizo de una infraestructura impresionante, ¿no? O sea, No tenía rival en el mercado para acabar rápido. O sea, con toda su infraestructura para que no tuviera rival, ¿no? Ajá. Y resulta que en este momento, después de un par de, pues no de malas decisiones, pero digamos que de, de eventos desafortunados dentro del mismo mercado, pues usted entró en un bache, ¿no? En una especie de crisis de empresa, ¿no? Así es. Y usted dijo, pues hay que sortear esta crisis, ¿no? Una crisis de la que no había que alarmarse, ¿no? Que era un bache, que era algo así transitorio. Pero usted en la desesperación, pues empezó a tomar decisiones muy apresuradas, ¿no? Despidió al presidente del ejecutivo, despidió a varios de los mandos medios y muchos obreros salieron y empezaron a renovar todo, ¿no? Y esta nueva gente que llegó, pues llegó sin saber realmente gran cosa y empezó a tomar decisiones, pues brincándose las políticas de la empresa porque, pues con la onda pues de que, pues para salvar el barco, ¿no? O sea, es un rescate de la empresa, ¿no? Hasta, ya se va nuestro operador, hasta luego operador. Ya adiós tenemos... operador, una porra para el operador. Bien, adiós operador. Sí, dedíquele un fuck off, señora, al operador, hoy que no tenemos bien los efectos. Fuck off, ahí está. No, operador, es que no están jalando bien, nuevo operador que llegó. Ahora tenemos a Spike en los controles. Fuck off. Ahí está. Sí, lo que pasa es que los oímos en los audífonos, pero que no están bien. Que no se oyen en transmisión. Sí, pero siendo sí, te digo, nosotros lo hicimos en los audífonos, pero nos estaban comentando ahorita en los mensajes que no se oyen en la transmisión. ¿Ya me puede sacar la palomita de acá? Yo le saco todo lo que usted quiera, señor. Ahí le va. Ya se la saqué, señor. Bueno, volviendo a nuestra nota, bueno, resulta que se brincaron las políticas para supuestamente salvar la empresa, pero no salvan nada, ¿no? O sea, vamos a hacernos de la vista gorda con tal de que esto funcione, pero... pero tus decisiones haciéndote la vista gorda definitivamente no funcionan y sigues, o sea, sigues tomando malas decisiones, ¿no? Ok. Eso es precisamente, señores, lo que pasa con el América. Un yeah para el América, por favor. Ahora resulta. ¡Fuck off! Gracias por... ¡yeah! Creo que no se oyen los yeahs, pero... ¡yeah! En los mensajes, pero un yeah para el América... a pesar de que es muy malo, en el que está dando tumbos en el fútbol mexicano. Eso pasa precisamente, le digo, señor, con el América. Cuando el América lo compró, fue adquirido por Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, el padre del actual Azcárraga, compró el América porque era ejecutivo de, aparte de la Federación Mexicana de Fútbol. Y en esos tiempos, en los 60s, estaban buscando ante la FIFA obtener la sede del Mundial de 1970, ¿no? Okay. Y para esto, pues les pedían algunas condiciones. No era en sí una condición, pero este tipo decidió hacerse de un club de fútbol, de un equipo de fútbol para de alguna manera meterse al negocio y obtener obtener la sede, ¿no? ¿No? O sea... dijeron, de aquí somos y vamos a darle. Vamos a comprar al América. El América en esos entonces tenía creo que un título en la liga profesional. Era un equipo mediocre. Era un equipo de media tabla más o menos. De hecho, venía hace 10 años antes de que lo agarrara el Grupo Televisa. Había tenido una de sus peores temporadas, ¿no? Quedando creo que en el lugar 17 de 20. Y, o sea, ya en algún momento había tenido problemas de descenso, pero hasta ahí, ¿no? Pero bueno. Resulta que lo compra este cuate Azcárraga y él dice, declara tal cual, yo no sé nada de fútbol, pero sé que el mejor directivo es Guillermo Cañedo, que el mejor entrenador es Nacho Trelles y que los mejores jugadores son brasileños y argentinos. Y sobre esa base voy a construir al equipo del futuro, ¿no? Ok. Entonces, este chavo, en ese entonces, ¿no? Este señor, contrata a Guillermo Cañedo, se lo arrebata a punta de billetazos al Zacatepec, que era en ese entonces el equipo más pesado que tenía la Liga Mexicana. A ver, ¿teníamos un Zacatepec? Sí, el Zacatepec, señor, que juega en la segunda división actualmente. ¿Eran los blancos de Zacatepec o qué? ¿Qué pasó, señor? Era un equipo, es un equipo con bastante tradición. Digo, ahorita está en las divisiones menores, pero sí, al Zacatepec, que era un equipo de Zacatecas. Le arrebatan a punta de billetazos a Guillermo Cañedo. De pronto le ofrecen la presidencia de la América y él declina. Y por así que le digo, a suerte de billetazos van y le ofrecen un contrato por una buenísima lana. Y opta por irse a la América, ¿no? O sea, a la América, los que no podían de alguna manera tener, los compraban a punta de billete. Sí, sí, o sea. O sea, obligaban a los jugadores buenazos a estar en el América a punta de billete. Se los quitaban otros equipos porque, vamos, o sea, él le ofrecieron el lo que es en ese entonces la directiva del América, la presidencia del América, y él declina porque está bien en su actual equipo, ¿no? En ese entonces en el Zacatepec. Así es. Entonces, le ofrecen un contrato más grande y el Zacatepec contrarresta subiéndole el sueldo. Okay. Entonces se vuelve una guerra de billetes donde la marmaja la tiene Grupo Televisa. O sea, Zacatepec le sube el sueldo, pero dentro de sus posibilidades. Entonces, estos chavos llegan y le ofrecen una lanototota con tal de que llegue a la América. Entonces, pagan a Guillermo Cañedo. Y Guillermo Cañedo, también al, no recuerdo al equipo, creo que era el Club Asturias, pero no estoy seguro, le quitan a Nacho Trelles el entrenador. Entonces, actualmente ya ha retirado, pero el entrenador con más títulos en el fútbol mexicano, con 8 títulos. En esos entonces, le quitan a Nacho Trelles, digo, no recuerdo el club, pero sí también, a punta de feria, ¿no? Sí, o sea. Vente a la América. Y a punta de billetazos se ponen a comprar jugadores brasileños y argentinos. Llegan en ese entonces 2 jugadores argentinos, y no mal recuerdo, y 3 jugadores brasileños, según lo que leí. Entonces también se traen a varios jugadores mexicanos de alto calibre, ¿no? Sí. Pero bueno, arman al mejor equipo y durante los 3 primeros años no logran el título porque, pues, es una etapa de transición, ¿no? Pero logra terminar en los primeros lugares de la tabla general. Okay. O sea, empiezan a hacer un equipo. Empiezan a subir poco a poco, ¿no? Empiezan a desarrollar un equipo poderoso. Después llega el que es José Antonio Roca, la dirección técnica, y se forma lo que es la rivalidad con Chivas, que es el. O sea, lo de la cuestión Chivas también que viene desde ahí apenas. Viene desde la década de los 60, donde José Antonio Roca se dice el anti-Chiva número 1 del mundo. Ándale. Así, tal cual. Se gana la antipatía de muchos chivistas. Y en esos entonces las Chivas venían con una inercia de lo que eran los 50s y principios de los 60s del campeonísimo, que ganó 6 títulos. Ah, sí, el legendario campeonísimo. Entonces, en este América poderoso que se estaba armando, mucha gente se atreve a compararlo y decir, ¿sabes qué? Este es el que va a destronar al campeonísimo. Y entonces empieza la guerra de dimes y diretes de entrenadores, de jugadores, de directivos en ese entonces. Y es de donde sale esa rivalidad, de donde nace el superclásico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá. Que de clásico. Casi no tiene nada. No, don Nacho Trelles, ya después de salir de la América, le dice, ¿qué opinas del clásico? Y este chavo dice, los únicos clásicos que conozco, señores, son los cerillos. Bueno, es porque el señor no lee, si no dijera que el único clásico que conoce es el Quijote. No, bueno, los cerillos clásicos, es decir, sí, los clásicos que conozco son los cerillos, muchachos, y no tiene nada que ver con el fútbol. Pero bueno, vámonos a corte y ahorita regresamos, ¿no? Seguimos. Vámonos ahorita, ¿qué? ¿Con música? Vámonos con Rolita y ahorita regresamos, después de este corte de rolitas, volvemos. Esto es Conspiranoicos. Rolita, vamos a decir que es una RR, es una rolita random. Sí, vámonos.